Página 118, capítulo 13. El viento norte del calor anormal, debiendo influir sin duda poderosamente en los nervios de la puestera de la estaca, pese a sus apariencias de mujer sana y robusta, porque desde que se puso a lavar aquella tarde no dejó de gruñir un solo momento, ya contra los mosquitos que se encarnizaban en sus gruesos brazos desnudos, ya contra la mugre oleosa que ponía el sudor de los caballos en las perneras de las bombachas de los hombres, ya, en fin, contra la negra que no servía para nada y que en vez de ponerse a componer un poco de ropa, estaba paviando allí junto al pozo, empeñada en cazar con aquella trampa que le había fabricado el inglés de los huesos, los pechiamarillos que acudían al olor del agua. Pucha con la vida de porra, si a veces daba ganas de agarrar un rebenque y de emprenderla a guascazos con todo el mundo. Y esto pensando y esto diciendo casi en voz alta, doña Casiana, arrebolada las mejillas y duro el ceño, restregaba con sus recias manos ora una bombacha cuadrito de su marido, ora una camisa color de rosa de Bartolo, que a juzgar por el aspecto debería haber servido para tapar alguna cueva. Hasta el jabón que había traído de San Luis no podía ser más peor aquella vez, puro sebo. —¡Balbina! ¡Mamá! ¡Vení pa' acá! ¡Voy, mamá! Y sin apartar los ojos de la trampa, la niña comenzó a acercarse retrocediendo. —¡Pero movete, hombre! Y como tenía las manos mojadas, doña Casiana trataba de apartarse con el rollizo antebrazo los cabellos que le caían sobre la frente. —¿Qué quería? ¿Qué quería? Anda ligero y tráeme de adentro ese pedazo de jabón viejo que está en la cómoda. Este es una porquería. Y como la negra sin contestar continuara mirando hacia donde estaba la trampa de Mr. James, un grito descompuesto de la puestera la hizo estremecerse y marcharse de allí más que deprisa. —¡Oh, también! ¡Te me estás poniendo muy mal mandada, vos! ¡Oh, también! Y ya cubierto de las miradas maternas, la negra puso tranquilamente un pie sobre el umbral de la puerta y en tanto que se estiraba una media, volvió a mirar curiosa y sonriente por buen espacio de tiempo lo que tanto le interesaba. Después hizo chasquear la liga y penetrando en la desierta y fresca cocina, se dirigió a través de ella hacia la alcoba de sus padres, en donde se hallaba el vetusto mueble que doña Casiana denominara pomposamente cómoda y que del mismo modo se usaba para guardar ropas femeninas íntimas como artículos de almacén o productos de la huerta. El sol atravesaba los vidrios de la ventana en un bello haz luminoso e iba a poner en el suelo y ante la cómoda un gran cuadrángulo dorado en donde jugueteaban las moscas agitando sus alas. La negra, arrodillándose ante el viejo mueble, abrió uno de los últimos cajones, revolvió en él por breve espacio y como con desgana y por último se quedó inmóvil y pensativa, las manos en la falda y sentada sobre los talones. La serenidad y el silencio que reinaban en la modesta pero pulcra alcoba de la puestera hubieran podido justificar quizá esa actitud de la niña. Afuera hacía calor. Soplaba un fiero viento que levantaba nubes de polvo y además la cruda luz del sol ofendía las retinas. Allí, en cambio, todo era silencio y tranquilidad y frescura. Recordaba aquella alcoba de doña Casiana, uno de esos sitios misteriosos pero apacibles que en las costas del mar o en la montaña o en lo más intrincado de las selvas vírgenes hacen pensar a veces en lo bueno que sería poder quedarse allí para siempre. Pero no fue sin duda esa sensación la que experimentó la negra al hallarse sola en aquel minúsculo y silencioso cuartito, que sin que pudiera explicarse por qué, siempre tuvo para ella como una vaga solemnidad de santuario. No, si la niña se había quedado así, pensativa e inmóvil, no fue porque sintiese en manera alguna el efecto sedativo del ambiente. Fue porque de pronto y ante la cómoda abierta recordó algo en que ya había pensado en otras oportunidades y que le hizo estremecerse esta vez de emoción y de pecaminoso deleite. Y tanto fue así que apenas transcurridos algunos segundos, la negra se incorporó de pronto y después de mirar en torno con un brillo de inquietud en los ojos, se allegó a la ventana y se puso a atisbar cautelosamente a través de los vidrios. Bajo los sauces, doña Casiana seguía lavando ceñuda, seguía golpeando vigorosamente la ropa mojada sobre la tabla de la batea, y el sol, al filtrarse entre las ramas agitadas por el viento, ponía en su rostro y en sus brazos y en su cuerpo entero como una danza loca de luminosas figurillas geométricas que la hacían aparecer toda vibrante. La negra, después de asegurarse de que la madre estaba allí siempre, sonrió levemente y enseguida, con muchas precauciones, abandonó la pieza. Caminaba de puntillas y a cada instante se detenía para escuchar los rumores que le llegaban de afuera. Así atravesó la cocina y se asomó a la covacha de Mr. Giles con tantas precauciones como si hubiese temido que el inglés de los huesos, en lugar de estar allá, en la laguna bajo el sol de fuego y entre las polvaredas del viento recio, pudiera estar acostado ahí en su catre y espiándola de reojo. La negra observó, escuchó un buen rato, aspiró a plenos pulmones el conocido olor del tabaco de Mr. James, que saturaba todas sus cosas, y luego, estremecida y miedosa, avanzó con lentos pasos. Y era tal el silencio que reinaba en el estrecho recinto, y era tal la nerviosidad de la niña, que el ruido que produjo un moscardón atontado al chocar contra la pantalla de porcelana de la lámpara la dejó sin alientos por espacio de algunos segundos. Pero la negra reaccionó. Se veía a las claras que sobre su miedo triunfaba el gran interés que le empujaba a aquella aventura, quizá la más grave de su sencilla existencia. Inmóvil y con una mano apoyada en la mesa, la niña lo observaba todo. La cama de Mr. James, cubierta con un poncho leonado, el Winchester que pendía de la pared, la caja del microscopio, las botas de caucho y, por último, allá en el rincón junto al lavabo, aquel gran baúl misterioso forrado en cuero de vaca y en el cual, al decir de Bartolo, el míster escondía todas sus macanitas. La negra indecisa estuvo contemplándolo por largo espacio hasta que, al cabo, y tras una ojeada instintiva hacia la puerta, se aproximó al mueble aquel, cautelosa como una ladrona. Sabía que hacía mal, pero no podía dejar de hacerlo, y en razón de esta lucha de sentimientos encontrados, la negra ponía una cara de ansiedad y de angustia que era un encanto, mientras sus manos temblorosas levantaban la tapa. «Ya está». Y arrodillada ante el cofre abierto, se quedó un rato inmóvil mirando el contenido multicolor y multiforme sin atreverse a tocar nada. Le parecía que si le alargaba una mano sobre alguna de aquellas cosas, iba a ocurrir una catástrofe. Libros, libros. Unos overitos y otros colorados. Ropa, ropa. Una gorra a cuadritos, una caja. Y una cajita también. La caja esa de fierro debería de ser la de los remedios. Aquello era tabaco. La negra reconocía muy bien los paquetes amarillos con letras encarnadas. ¿Y esto otro? Esto sí que no sabía la negra lo que pudiera ser. Parecía una carta, pero una carta muy grande, una carta enorme, con un sobre de media vara de largo. Inclinando el busto cuanto podía sobre el mueble abierto, se puso a examinar aquello de cerca. Era efectivamente un sobre. ¿Pero qué sobre, mamita? ¿Y qué podría tener adentro? Bueno, para abrirlo, ¿no? ¿Y si se desacomodaba? ¿Y si le entraba alguno de repente? No, ella sabría contenerse. Ella solo quería mirar por encimita nomás. En eso no podía haber nada de malo, ¿verdad? Y aquello otro, esos eran los anteojos de Mr. James. Bastante que la hizo mirar con aquellos aquel día de lluvia. Por un lado las cosas se veían grandotas y contritas, nota al pie. Se veían grandotas y contritas, próximas. Vuelta al texto. Y por el otro, muy lejos y muy chicas. Ella sabía manejarlo. Ella bien podía manejarlo si quería. Y cosa curiosa, aquel simple deseo de probarse a sí misma lo que dudaba mucho, es decir, su capacidad para manejar el anteojo, fue lo que dio a la negra el atrevimiento necesario para quebrantar el propósito decidido que tenía de no tocar lo que el baúl encerraba. Con cuidado y previa mirada atrás, la muchacha largó una mano hacia el negro estuche de cuero. Le temblaban los dedos y, sin embargo, sonreía poseída de íntimo deleite. Pero muy pronto se convenció la negra de que sin la ayuda de Mr. James no era fácil manejar aquel aparato. A pesar de ponerlo ante los ojos y bien apuntando el Winchester a la lámpara o cualquiera de las cosas que en la habitación había, la niña no veía otra cosa que valiera la pena y, por tanto, no tardó en cansarse y en devolverlo a su estuche. Era más mejor, no fuese a descomponerse. Pero cómo, después de haberse atrevido con el anteojo, no tenía por qué no atreverse con las demás cosas del baúl. La negra, luego de colocar el aparato en su sitio, se apoderó resueltamente ya del sobre grande que tanto le intrigaba. Y vio que lo que había dentro era una fotografía muy grande también. Una fotografía con una punta de hombres. Unos vestidos de blanco, otros vestidos a rayas, unos de pie, otros sentados. ¿Y esto? Y la negra intrigada paseaba sus ojos curiosos sobre aquella exposición de caras, ya nobles, ya villanas, ya graves, ya risueñas, ya armoniosas o ya ridículas, cuando de repente tuvo un estremecimiento y ligeramente ruborizada se inclinó sobre el cartón. Y fue que en el centro mismo de aquel grupo de hombres desconocidos acababa de descubrir de pronto a Mr. James, al propio Mr. James, que con la cabeza descubierta y todo vestido de blanco le sonreía con su vaga y eterna sonrisa burlona mientras se apoyaba gallardamente en el hombro de uno de sus compañeros. ¡Qué sorpresa la de la negra! Miraba atentamente el retrato y luego, entre coqueta y enojada, levantando sus ojos, los giraba en torno suyo como buscando a quién comunicar sus impresiones o con quién pelearse por lo menos. Mr. James estaba tan bien, tan patente, que a la negra le daba risa, y por qué no decirle, un poco de rabia también, estaba demasiado lindo. Y la negra, que insensiblemente se había acercado a la ventanilla del cuartito en busca de mejor luz, volvió a examinar detenidamente el retrato. Unas veces, después de alejarlo cuanto podía, lo miraba sonriendo y con los párpados entornados, y otras veces, poniéndose seria, lo escudriñaba desde muy cerca enarcando las cejas. Así permaneció largo rato, olvidada por completa de todo. Ya no se acordaba de la trampa, ni de los peches amarillos, ni del jabón que había ido a buscar con tanta prisa, ni de que estaba en la alcoba del inglés de los huesos, ni le hacían ya efecto alguno los repetidos y ruidosos trompicones que el moscardón se estaba dando entonces contra los vidrios de la ventana. Y con ojos pensativos seguía mirando el retrato cuando de pronto tuvo un sobresalto. Le pareció oír lejanas voces afuera y, oprimiendo el cartón contra el seno, escuchó inmóvil y atenta. Nada se oía, el gran viento sin duda. Pero vuelta a la realidad por aquella incidencia, la negra resolvió poner la fotografía en su lugar. ¡Caramba! Bastante se había tardado ya. Sin embargo, volvió a mirar el retrato y al mirarlo, entornando las negras y largas pestañas, una leve sonrisa vino a animar de pronto sus finos e imperiosos labios, y entonces, en un impulso irreflexivo y travieso, la niña lo besó. Besó, sí, aquel retrato, con un beso leve y furtivo, como la caricia de un rizo o del ala de una mariposa, y enseguida, muy seria y muy encarnada, se apresuró a ponerlo en el cofre. Y estaba en esto cuando un grito agudo de mujer, estallando afuera en el patio, le hizo erguirse de un salto. «¡Virgen de los desamparados! ¿Qué es eso?» Y sin cerrar el baúl y olvidada de todo en su trastorno, la negra echó a correr hacia afuera. Pero su carrera fue corta. Al llegar al patio y acercándose penosamente hacia ella, su padre y otros hombres conducían en brazos al inglés de los huesos. La negra, en su espanto, solo alcanzó a ver, como entre las nieblas de una pesadilla, que la rubia y despeinada cabeza de Mr. James oscilaba al compás del andar como la de un carnero degollado, que la sangre chorreaba por todas partes y que el patio y los árboles y el campo entero comenzaban a girar ante sus ojos. Entonces, engarabató los dedos sobre las negras crenchas, taconeó furioso el suelo y, por último, con un gemido extraño, se dejó caer blandamente.